Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. Eso es, The Vinyl Club Radio Show. Seguimos, seguimos con otro temazo, que seguro que las habéis bailado mucho. Seguro, seguro. Galactica. En esa discoteca del Goibar que todo el mundo conoce y que desgraciadamente ya desapareció. Galactica. Pero donde mucha gente vivió buenos momentos y sobre todo con temas como este. Galactica. Galactica. Él es Phonetic, DJ Arner, un buen amigo de Hamburgo, que ha pinchado también en el norte. Una producción que salió por el sello Tesuo, de nuestro amigo Tala 2XRC, en el año 2001. Galactica, para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show. Начало отсчета. Начало отсчета. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show.